igual de llevar a Circo para utilizar en las salidas. Por favor, también pueden dejar en silencio sus teléfonos celulares. Muy buenos días, queremos darles la cordial bienvenida en esta mañana fría, por cierto, pero importante para esta reunión de primera reunión de talleres participativos en el estudio de prefactibilidad de mejoramiento de la cuenca del río Cautín. Saludamos al dueño de casa que nos acompaña hoy día, don Jorge Sáquel, también al diputado Enrique Stay, al diputado Juan Chain, que se viene incorporando en este minuto. También saludamos al concejal y representante del senador Alberto Espina, don Juan Carlos Beltrán. Saludamos también al concejal Carlos Salazar, a la concejala Sara Castillo, que nos acompaña. También con nosotros en esta mañana está la encargada regional de la Comisión Nacional de Riego, la señora Nancy Drápela Glaves. Y queremos también saludarles en forma especial a todos quienes hoy nos acompañan. Para dar inicio a estos talleres participativos, dejamos con ustedes al dueño de casa, al alcalde de la comuna, cierto, Jorge Sáquel, que nos va a dar unas palabras. Don Jorge. Bueno, la verdad es que primero quiero darle la bienvenida, quiero en primer lugar saludar a ambos diputados, al diputado Enrique Stay, al diputado Juan Chaín, a las concejalas, a los concejales, en forma particular a quienes vienen a exponer hoy día respecto de este embalse que tanta inquietud ha creado en la comunidad. Creemos que esto debiera haber sido con mucha anterioridad, porque sin lugar a duda que cuando uno empieza a hablar respecto de un tema o de un proyecto, si no tiene los elementos de juicio, malamente puede emitir opiniones. Y emitir opiniones que sean congruentes con los desarrollos que tiene una comuna. Porque cuando se llega, y ahí es donde está la importancia de que tengamos comunicación, cuando uno se llega a instalar a una comuna con un proyecto de esta magnitud, de una magnitud de que algunos embalses tienen 1.300, 1.400, 1.500 hectáreas, lo que ha presentado la prefactibilidad, sin lugar a dudas que uno necesita tener una comunicación. A mí me ha sido muy imposible, y eso que soy el jefe comunal, conversé un día media hora con una funcionaria, que le agradezco a ella, sin lugar a dudas, pero con un funcionario que conversamos, pero eso no es suficiente. Lo que es suficiente es que discutamos acabadamente en una, dos o tres sesiones que nos permita desarrollar. Porque así en forma general, cuando uno tiene una visión respecto de algo, tiene que ver, yo lo decía entrando a esta sala, les decía a unos vecinos, mire, ¿sabe qué? ¿Cuál es mi problema o no? Sí, que seguramente los de Perquenco, los de Chaguén, los de Lautaro, los de Victoria y los de Galvarino tienen que estar contentos. Pero tenemos un problema, yo soy alcalde de Curacautín. Y por lo tanto, lo que necesitamos es que nos pongamos de acuerdo y tengamos conocimiento. Así que, aunque tardío, les agradezco que estén aquí. Lamentablemente, tampoco nos pusimos tan de acuerdo con los horarios, por lo tanto, yo quiero expresar una vez que expongan, voy a salir a una reunión y si es que alcanzo a volver, porque esta reunión no estaba agendada, pero quiero dejar bien claro cuál es mi posición, por qué ¿Y en qué condición está el alcalde y en qué posición está el alcalde por acá? Porque para que no se diga ni una ni otra cosa, para que se conozca realmente cuál es la posición respecto de esto. Ya, porque la verdad es que les digo, miren, cuando más se desorientan las personas y cuando más problemas tenemos para poder arribar en algún momento a algún acuerdo, alguna situación o algo, es cuando no existen los planteamientos. Yo les pido que ojalá esto sea el primer taller, ojalá existan más talleres, porque les quiero decir, ¿y por qué quiero decir que existan más talleres? Porque las otras 5 comunas que nombré, pura felicidad. Esta comuna, tenemos que entrar a conversar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué va a ser lo más importante para saber qué opinan ustedes, esas 5 partes que proponen, qué es lo que quieren y por qué? Si hay algún campesino nuestro que va a tener riesgo, sería bueno que lo fuésemos aclarando, sería bueno que dijéramos cómo fluctúan las aguas. Yo también ya aprendí, hasta que no me enseñaron ustedes, tuve que ir a aprender a otro lugar, ir viendo todo lo que va a pasar. Así que les agradezco, muy bien, espero que esto sea un éxito. También les pido disculpas, terminando voy a hablar, tengo que ir a otra reunión que tenía y voy a tratar de volver. ¿Ya? Para que todos sepan, pero lo primero que quiero dejar es mi posición clara y precisa, como alcalde. Nada más y muchas gracias. Agradecemos siempre las palabras del alcalde don Jorge Sáquil. Para dar un poco una visión un poco más macro de lo que se trata este proyecto de prefactibilidad, vamos a dejar con ustedes a la encargada regional de la Comisión Nacional de Riego, la señora Nancy Drapela Claves. Muy buenos días a todos. Quiero dar a nombre de la Comisión Nacional del Riego una cordial bienvenida a todos ustedes, pese a la inclemencia del clima. Saludar especialmente al dueño de casa, don Jorge Sáquil, a los distinguidos diputados, don Enrique Stein, don Juan Chaín, a dirigentes campesinos, agricultores, concejales e invitados especiales. También quiero aprovechar en esta oportunidad de dar los saludos de nuestro seremi de Agricultura, don Jorge Rabker, que se encuentra en la costa en otras actividades inherentes a su cargo con pequeños agricultores. Bueno, el día de hoy nos convoca una actividad muy importante, sobre todo en la comuna de ustedes de Cura Cautín, que es realizar un taller de participación ciudadana de un proyecto muy emblemático que tenemos nosotros actualmente aquí en la Araucanía. Y no puedo dejar de nombrar, digamos, que también es un proyecto emblemático a nivel nacional. Nuestro presidente Sebastián Piñera se ha encargado de tratar de alguna manera resolver toda la problemática de agua que viene con el cambio climático, y este proyecto del embalse del Cura Cautín está en el 5º lugar de prioridad nacional. Acá en la Araucanía, el gobierno regional, pensando en la importancia que esto reviste, también le dio bastante importancia, por eso aportó 700 millones de pesos para este estudio de prefactibilidad, de modo que podremos darnos cuenta de la importancia que tiene este embalse. Este embalse, quiero contarles muy brevemente, pretende regar una superficie de 55.000 hectáreas. Vamos a cubrir 5 comunas: Victoria, Lautaro, Perquienco, Cura Cautín, Trayén y posiblemente Galvarino. Este proyecto va a embalsar más o menos unos 300 millones de metros cúbicos, semejante a un embalse que está en la 4ª región, que es de Puclaro, embalse que ha traído muchas condiciones favorables para la región. Se encuentra en el Valle del Elqui, de modo que todos los agricultores que han aprovechado este canal han tenido ventajas comparativas en todo lo que tiene que ver con agricultura y con turismo, cosa que esperamos que también suceda acá en Curacautín. Haciendo alocución a lo que decía don Jorge, quiero expresarle que este va a ser uno de tres talleres que vamos a tener. El taller de hoy día es un taller meramente informativo, se les va a contar lo que se pretende, en qué etapa estamos. No se había hecho antes porque naturalmente teníamos que tener más antecedentes, pero el taller de hoy es informativo. En agosto, entre agosto y octubre, tendremos un segundo taller donde se le indicarán los avances que está teniendo esta obra. Se incorporarán todas las ideas, las inquietudes que tengan ustedes, tanto a nivel medioambiental, agrícola, de todo tipo. Y el tercer taller será antes de terminar este proyecto que se tiene presupuestado tenerlo a fines del mes de diciembre. De modo que ustedes, como van a están muy interesados acá en el embalse, porque va a ser el sector de inundación, no van a estar abandonados, no van a carecer de información. Vamos a tener tres talleres para que ustedes estén perfectamente informados y se les tome todas sus opiniones. Bueno, eso es lo que yo quería contarle. A continuación voy a dejar a mis colegas César, que es de la Comisión Nacional del Río, que es la persona que está encargada técnicamente, y la consultora Arcadis, que es una consultora de mucha prestancia internacional con sede en Holanda, que tiene un profesional encargado que es Álvaro, donde les van a dar todas las instrucciones técnicas pertinentes al proyecto. Yo espero que al final de este taller queden todos tranquilos y contentos con todas las explicaciones que se les van a dar, y espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, damos las gracias a la señora Nancy Drapela por sus palabras. Sin más preámbulos, vamos a dar paso, como bien decía la señora Nancy Drapela, a la presentación que van a tener los profesionales en esta mañana. Les quiero decir que Álvaro Gómez es el encargado, jefe de proyectos de Arcadis, y también César Navarrete, que es el encargado de estudio de la Comisión Nacional de Riego. Les quiero comentar que para tener mayor integridad en la presentación, les pedimos que por favor puedan anotar sus preguntas y al final de la presentación podamos hacerla en forma ordenada, enunciando su nombre y también a la organización a la cual representan. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Es difícil pararse frente a la gente que siente un cierto grado de desconfianza, que siente un grado de intranquilidad y temor. Sobre todo es complicado porque creo que hemos fallado nosotros como institución en el que quizás no ha llegado un poco antes, como bien dice el alcalde. Debo reconocer que es complicado llegar antes cuando no hay información importante que dar, porque uno comienza a generar expectativas negativas sin tener todavía algo sustancial que mostrar a la gente. Hoy día espero, después de lo que conversemos acá, dar dos señales. Primero, tranquilidad, porque esto es una etapa que estamos recién comenzando. Quiero que sepan que este estudio se enmarca en un largo proceso que hay que quemar y recorrer antes de cualquier concretación de una obra. O sea, no es algo que sea de aquí a un año más, ¿ya? Primera cosa, me gustaría que eso quedara como plasmado en ustedes, que no es algo que se viene en el corto plazo, es un proceso de integración para la, digamos, para la comunidad de este proyecto, pero que no es algo que sea en el corto plazo. Y lo otro es rescatar también la palabra información. Nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, de momento que estamos en etapas muy tempranas del estudio. Digo tempranas porque estamos identificando todavía lugares y analizando, presentándole esto a la comunidad, poniéndola sobre el tanto, diciéndole: estamos trabajando en esta línea, estamos haciendo estas investigaciones, cosa que todos pueden tener las oportunidades, y todos deben saber que la oportunidad es algo muy importante, de poder decir las cosas que hay que decir. Yo espero que hoy día todos participen, espero que todos den su opinión. Sé que hay algunas instituciones que están por acá, la Red Futuro me parece que está por acá, algún representante, espero que hemos tenido algún contacto por mail, pero me gustaría que todos puedan dar su opinión, porque para mí es importante saber lo que ustedes piensan. Es importante rescatar lo que ustedes opinan de este proyecto. Y bueno, esa es un poco la introducción que quería hacer para un poco el comienzo de la presentación. Básicamente hablamos de un proyecto de embalse, pero un proyecto de embalse que se enmarca dentro de una necesidad básica. No sé si podemos dar con la... Hemos planteado la presentación con algunos contenidos básicos. ¿Por qué un estudio de factibilidad de embalse? Lo vamos a explicar. Antecedentes del contrato, ¿cierto? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo lleva a cabo? Objetivo general de este estudio. ¿Qué perseguimos? Los trabajos ejecutados a la fecha, la evaluación y selección del sitio que se ha efectuado y lo que nos queda por hacer, las próximas etapas. ¿Por qué un estudio de embalse? Como pueden ver en ese gráfico, como se puede apreciar en este esquema gráfico, ¿escucha bien? ¿Sí? Gracias. Como se puede apreciar, tenemos la siguiente situación. Todos o la mayoría debe conocer un antiguo proyecto que se manejó a nivel regional, que era el canal Trayén-Lautaro Victoria. Probablemente algunos lo escucharon nombrar porque captaba las aguas abajo en Rayruca, ¿cierto? Espero que lo ubiquen. O si no, se los contamos un poquito, un proyecto que se hizo en el año 94, ¿cierto? Una refactibilidad que estableció que, básicamente, con un canal matriz de más o menos 150 kilómetros se podía alimentar una gran extensión de tierra en las comunas que nombramos Perquén, Colautaro, Galvarino, Victoria. ¿Pero qué pasaba con ese canal? Teníamos el siguiente problema. Dependíamos de la hidrología del río. Cuando el río se caía, tenía un bajo caudal, ¿cierto? El canal no era capaz de llevar los recursos hídricos suficientes para regar la superficie que en teoría estaba contemplada. Es lo que llamamos depender del régimen natural del río. ¿Ya? Cuando el río está, cuando San Isidro es bueno con nosotros, nos da una cantidad de agua suficiente para regar. En caso contrario, generamos escasez hídrica. ¿Cómo se palea esta situación? ¿Cómo se ayuda a darle seguridad a que los canales tengan, digamos, la cantidad de agua que se necesita? Es mediante una obra de regulación. Como pueden ver, en ese esquema básico hablábamos de 64.000 hectáreas en ese entonces. ¿Pero qué pasaba? Que eran con baja seguridad. ¿Ya? Lo cual no permite generar, digamos, cultivos de alta rentabilidad, como frutales o de largo aliento, como le llaman otras personas. Frutales que entregan una rentabilidad adecuada para una inversión importante. Lo que hoy día estamos proponiendo, ¿cierto?, es ocupar la misma base que existía. Nosotros no vamos a invertir dinero en, digamos, estudiar nuevos canales, porque eso ya está diseñado, está con un grado de avance importante. Pero lo que queremos nosotros hacer hoy día es darle seguridad a esos canales, es darle una cantidad de agua suficiente para que ellos puedan funcionar. Y eso se obtiene mediante una obra de regulación de las aguas, que es un embalse de regulación. Los que quizás conozcan un poco del tema sabrán que un embalse básicamente es un muro que puede ser de hormigón o de tierra, cuya finalidad es atajar las aguas cuando en este momento, por ejemplo ahora, los ríos llevan bastante agua y guardarla para el verano, que es donde se ocupa. En ese concepto, en ese esquema, estamos pensando que una obra de regulación en la zona alta, que en este caso sería la localidad de Curacautín, nos permitiría darle seguridad a los canales que ya están, digamos, ideados y pensados, con una seguridad de 85% de probabilidad de exceso, o sea, que todos los años prácticamente tengan agua. Bueno, en ese marco, en esa idea, el gobierno de Chile dijo, oye, tenemos que hacer algo. Tenemos que tratar de ver la posibilidad de darle seguridad a esos canales, darle seguridad a esos regantes para que tengan agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, se contrató obviamente una empresa especializada en el tema, la cual, cierto, es Arcadi Chile S.A., que depende, cierto, de la unidad técnica que es la División de Estudio y Desarrollo de la Comisión Nacional de Riego. El contrato, cierto, partió el 29 de diciembre. Tampoco llevamos tanto tiempo. Y a lo mejor pueden decir, oye, llevan 6 meses, sí, pero los 6 meses que llevamos trabajando son básicamente trabajo en terreno. Estamos recorriendo la cuenca, estamos recorriendo los sectores que nos interesa estudiar. Entonces, los avances que hemos tenido han sido lentos en esta etapa, porque, como pueden entender, la extensión de terreno a cubrir es bastante amplia. Y un poco eso justifica también, les explicaba por qué nos hemos demorado en entregar antecedentes a la fecha. El coordinador es quien les habla, César Navarrete, y el jefe de proyecto es el señor Álvaro Gómez. Este estudio se enmarca dentro de las líneas de trabajo que tenemos hoy día en la comisión, que básicamente son tres. Primero, cierto, potenciar las grandes obras. En Chile, más o menos, se pierde el 84% del agua al mar. O sea, el 84% de las aguas que corren por los ríos de Chile se están perdiendo, no se están guardando. Y eso, lamentablemente, está impidiendo el desarrollo agroalimentario del país. O de otras, y no tan solo agroalimentario, tenemos otros rubros, como minería, hidrogeneración, agua potable, que no se está pudiendo, cierto, atacar ese beneficio debido a que no podemos guardar esas aguas. Y somos un país que está atrasado en cuanto a infraestructura de riego, infraestructura de almacenamiento de agua. Nuestros vecinos tienen un avance destacado a la fecha. Ellos guardan el 50% de su agua, nosotros apenas el 30%. Somos un país que se supone que tenemos expectativas de desarrollo. Tenemos fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, que es formación de juntas de vigilancia que sean capaces de organizar a los posibles o futuros regantes, y además planes y políticas de largo plazo, como lo que hoy día se está trabajando en el bombardeo de nubes y otras estrategias para poder fomentar el aumento de recursos hídricos. Bueno. Buenos días, soy Álvaro Gómez, de jefe de proyecto de Arcadis. En términos fácil y en resumen, Arcadis es una empresa de origen de la matriz latina en Holanda. Tiene ahí, como pueden ver ustedes, distintas oficinas en distintas partes del mundo. Está catalogada a nivel mundial dentro de las 10 más importantes, y dentro de Chile ya llevamos 35 años con experiencia. Somos un grupo de 600 personas con un equipo multidisciplinario para poder desarrollar este estudio de la manera que la CNR nos solicitó en el contrato. Básicamente, una empresa que tiene experiencia. Arcadis, por ejemplo, está trabajando en los embalses de la quinta región, en el sector del Higo Petorca, para que se hagan una idea. Ellos están diseñando los embalses allá. Ellos ya han avanzado mucho más, ¿ya? Bueno, esto es lo importante para nosotros, darles a conocer a ustedes en qué estamos hoy día. Como pueden apreciar, eso que está ahí es el ciclo de vida de un proyecto. Lo que a ustedes les preocupa es lo que puede pasar acá, en la construcción, cuando una vez se lleva a cabo, pero para llegar a la construcción yo debo quemar tres etapas previas. Primero, la factibilidad y la ingeniería de detalle. Son etapas sumamente importantes en el desarrollo. ¿Por qué? Porque la prefactibilidad hoy día está indicando dónde yo podría eventualmente construir una obra de embalse, dónde yo podría eventualmente posicionarla. Pero yo debo esperar a que la factibilidad me diga qué tamaño podría tener esa obra, que sea óptimo, y posteriormente ver que la ingeniería de detalle me diga los elementos constructivos que debo usar. Y eso es bastante tiempo. Hablamos de no menos de 5 o 6 años hacia adelante, desde ahora. En el mejor de los casos, ¿ya? Ahora, el gobierno regional está esperanzado en que esta obra se pueda llevar a cabo, ojalá, o la construcción pueda partir en 2017. Es un anhelo que tienen ellos. Pero, como pueden ustedes notar, es parte de un proceso de desarrollo que tiene que irse dando en forma natural. Tenemos un invitado. El objetivo de este estudio, básicamente, como les señalé, es estudiar la prefactibilidad del desarrollo de riego en la cuenca del río Cauquín, ¿cierto?, mediante un embalse de regulación y su red de canales. Como les señalé en un comienzo, no vamos a intervenir las redes que están propuestas, o sea, es nuestra base de trabajo. Lo que nos importa es darle una seguridad a esas redes. Y aquí un poco parte, digamos, cómo se está formando este proyecto. Aquí hoy día no hay puros ingenieros trabajando. No tenemos un equipo de señores que no están preocupados de nada más que de los números haciendo los estudios. Este proyecto, como lo hemos marcado ahí, se basa en cuatro áreas temáticas, que son cuatro áreas que nosotros consideramos vitales para que el proyecto tenga sustentabilidad, y es algo que a nosotros nos interesa como comisión. Primero, tenemos que ser claros en que los estudios de ingeniería me digan dónde yo puedo colocar una obra de embalse. La geología, ¿cierto?, me dirá, oye, aquí hay una cantidad de roca específica y suficiente para poder colocar una obra. Pero eso no es tan solo lo que necesito. Necesito saber que ese lugar, ¿qué pasa con los impactos ambientales que estoy generando? Este estudio incluye un análisis ambiental, que si bien no es un estudio de impacto ambiental formal, porque eso se hace en etapas más avanzadas en el desarrollo, nos va a permitir ir paliando y considerando todos los impactos, tanto positivos como negativos, que estamos generando hoy día. Y eso es lo que me gustaría que ustedes, por favor, pudieran apreciar, que no es un mero plano de ingeniería, es un estudio integral, y que nos va a dar tanto las cosas positivas como negativas que estamos generando. También tenemos estudios agroeconómicos. Esos son estudios claves para ver qué rentabilidad tiene este proyecto. Porque en una de esas nos dicen, oye, sé que tu embalse puede ser muy bonito, pero el costo es tan alto y la rentabilidad que tiene es tan mala que simplemente no se da. Y ya se cae el proyecto por eso. Pero se dan cuenta, o sea, nosotros mismos somos nuestros propios auditores, nosotros poniendo propias condiciones de corte para ver si el embalse o el proyecto puede seguir adelante. Y finalmente, y lo quise dejar para el final, son los programas de participación ciudadana. Nosotros creemos y entendemos que la comunidad debe ser un actor protagónico desde el comienzo de este proyecto. Nosotros estamos partiendo con este proyecto y ya estamos en comunicación con ustedes, les estamos mostrando lo que estamos haciendo, estamos transparentando todos nuestros procesos, que es lo que entendemos que la comunidad quiere. De esa forma ellos pueden opinar y pueden tener información que en tiempo real les sirva, no a destiempo como ha pasado en otras partes. Pero al mismo tiempo, todas interactúan entre sí. Ingeniería tiene que alimentar a la parte ambiental y la parte ambiental tiene que alimentar a la parte ciudadana, porque tiene que todos los roles tienen que ser escuchados, tienen que ser debidamente analizados. Este proyecto tiene un análisis un poco distinto al cómo se hacía en otros proyectos. Tradicionalmente, los embalses de regulación solamente se buscaba el beneficio agroeconómico, es decir, lo que el agricultor podía producir. Hoy día estamos intentando, para que las obras tengan un sentido más multipropósito, ver qué beneficios podemos añadirle. Entonces, cuando hagamos nuestros análisis, cuando hagamos nuestros estudios de beneficio, vamos a decir, oye, a ver, ¿qué pasa si el embalse funciona con una componente de hidrogeneración? ¿Qué pasa si el embalse puede ser capaz de abastecer agua potable a algunas zonas donde eventualmente no pueda llegar el agua potable? ¿O les disminuye el costo de eso? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Se puede generar un desarrollo inmobiliario en la zona? Y obviamente ver el control de las crecidas, porque un embalse de riego naturalmente es un control de crecidas, porque por su forma de operar, usted entrega todo el agua, ¿cierto?, durante el verano y lo encuentra vacío cuando llegan las crecidas de invierno. Entonces, en forma natural es como un taco que ataja el agua cuando llega en forma muy abrupta. Pero como pueden ver, son estudios que tenemos que desarrollar primero. Lo estamos empezando hoy día a darle un sentido con la información que estamos obteniendo de terreno. La zona de estudio básicamente involucra 5 comunas, ¿cierto? Lautaro, Perquenco, Coracautín, Galvarino y Victoria. Y además estamos trabajando en 3 cuencas, la de Río Dillo, la de Río Cautín y la de Río Blanco. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque alguien puede pensar, oye, pero se han dedicado a buscar solamente en el Cautín. No, nosotros hemos buscado desde el punto de Rayruca hacia arriba todas las fuentes hídricas que sea posible, ¿cierto?, posicionar o empezar una obra de presa. ¿Por qué? Porque queremos descartar cualquier otra posibilidad que sea menos invasiva con la comunidad. Tenemos muy presente que no podemos perjudicarles a ustedes lo que tienen hecho o sus futuros planes de desarrollo. Entonces tenemos que ser sumamente responsables en decir, oye, busquemos en todos los lugares posibles de la zona donde es posible buscar un lugar para empezar un embalse. Bueno, básicamente es un mapa donde estamos trabajando, como les señalé, aquí está el río Dillo, el río Cautín. Esta zona más o menos es Rayruca, donde se contemplaba que construir la bocatoma del canal Matriz, y desde ese punto hacia aguas arriba estamos trabajando, buscando lugares. Bueno, ahora Álvaro les va a explicar un poco la metodología que hemos ocupado para eso, los resultados que hemos tenido a la fecha, para que, bueno, vayan un poco conociendo en qué línea vamos. ¿Puede volver a la imagen anterior? El contrato con CNR o los alcances de este estudio con de la Comisión Nacional de Riesgo involucra poder, tal como dijo César, barrer toda esta área, toda la cuenca aportante a esa área, y empezar a buscar dónde hay posibilidades de poder ubicar embalse. Entonces, en una primera actividad dentro de la empresa, lo que se hizo fue, a partir de una cartografía digital, se buscaron sectores topográficos que tengan una cierta estrechez, una angostura natural. Eso también se relacionó también con el mapa geológico del Sinajemín. Se hizo un traslape donde se pudo poder identificar si esas angosturas estaban dentro de un material que fuera, ojalá, roca. Al poder identificar los puntos, pudimos darle trabajo a la gente de hidrología. Decirle, mira, necesitamos que ustedes nos entreguen cuál es el recurso hídrico que se tiene para cada uno de estos posibles embalses. ¿Ya? Entonces la gente de hidrología lo que hace es suministrar los puntos a la Dirección General de Agua, estaciones pluviométricas que tengan en el sector, de manera de poder confeccionar una matriz de caudales promedio mensuales por un periodo entre 25 a 30 años, de manera de poder saber cuál cuenca tiene mayor aporte de recursos hídricos que otra, para poder comparar también ventajas desde el punto de vista hidrológico. ¿Podemos seguir? Entonces, primero se hizo una revisión de antecedentes, el estudio hidrológico de recursos de agua, una identificación de alternativas, donde, tal como les dije, se fueron buscando puntos dentro de la cartografía digital, con una geología preliminar que se hace en gabinete en base a la cartografía de Sinajemín. Y después tenemos una velocidad de redistribución de poder. Eso ya queda más al final de una primera estimación, si la red de distribución que tiene el proyecto de Itoyatayén, Lautaro, en su inicio, es posible con la cantidad de agua que ya podemos disponer con el estudio hidrológico, si es posible tener un embalse y de qué tamaño sería para poder regar una parte o todo, o ahí hay que definir cuál es la superficie óptima de poder regar. El dimensionamiento preliminar del muro de la presa y las curvas características, en términos generales, lo que hace uno es decir, con un trabajo en terreno, puede ver, tanto con la gente de ingeniería civil como de geología, ver si el sector que se ubicó cartográficamente tiene características a la vista de que tiene afloramientos rocosos o son materiales fluviales, granulares, de manera de poder determinar si nos encontramos con una garganta o una angostura que tiene solamente afloramiento rocoso, uno podría pensar en un inicio que podría adecuarse a una presa, una RCC, de hormigón rodillado. Ahora, si uno encuentra distintos tipos de materiales como roca o suelo en distintos estríos, en distintos sectores del eje del futuro embalse, ya hay que pensar en tipo de presas tipo Puclaro, como CFRD, o zonificados con un muro de tierra, como se podría llamar, que tienen un núcleo de arcilla, lugares donde realmente ya no se encuentra roca y las deformaciones podrían ser un tema importante. Después de tener todos esos antecedentes, tanto agronómicos como hidrológicos y topográficos, también tenemos, tal como dijo César, un estudio agroeconómico que avanzó con encuestas muestrales a la gente de las comunas que se indicaron, donde se les preguntó qué es lo que estaban haciendo, si estaban haciendo algo con agua, cuál es la fuente, cómo están regando actualmente, qué sucede si se instala un embalse, qué es lo que harían si con esa agua, cuáles son su futuro como agricultor. Por otro lado, tenemos el sector de embalse, donde tenemos toda una línea de base ambiental, donde ellos recorrieron la zona y pudieron ver si están en sectores protegidos, sectores de parque, con vulnerabilidad arqueológica. Entonces también eso se tiene en cuenta dentro de este estudio como una limitación para poder tener una superficie de inundación. Por otro lado, también tenemos lo que estamos revisando ahora, que es todo el tema de participación ciudadana, que son las instancias que se dijeron, que son tres instancias que se van a desarrollar durante el proyecto. Y ahora vienen las alternativas. Arcadi definió siete alternativas. Estas fueron definidas tanto tal como les dije en gabinete, y también un grupo de profesionales realizó también la inspección en terreno de si eso que se había visto en cartografía era realmente lo que se había supuesto. Y ahí se definieron en el sector bajo del Cautín, que se podría denominar del río Dillas abajo, una alternativa en Rayruca, alternativa La Mula y alternativa Cautín. En el sector alto del río Cautín, ahí se identificaron dos alternativas, alternativa Manzanar, alternativa Mamecahuello. Y por el lado del río Blanco se definió una alternativa Blanco, que es la que aparecía en la foto inicial, y la alternativa Dillo, que también es otra alternativa que se pudo visualizar. Esto es sin considerar derecho de agua, es solo una mirada de gabinete en terreno, que las condiciones de ubicación son las mejores dentro de para poder ubicar un embalse. No sé si quieres decir algo más. Ubicar más o menos alguno, ¿no? A ver, un poco para precisar, para que vayan ustedes haciendo una idea de dónde quedan las ubicaciones. La alternativa a La Mula está como 1000 metros aguas arriba del puente que está en Rayruca, el nuevo puente que se hizo, para que se vayan orientando. Y justamente atraviesa ahí un puentecito cortito que se llama Puente La Mula. Entonces de ahí un poco nació el nombre. La alternativa Cautín está muy, muy, muy cercana, yo diría unos 600 metros más arriba de la alternativa a La Mula. Entonces son relativamente cercanas, es ese sector. Básicamente ahí estamos interviniendo terrenos de la forestal Comaco también, que está por el lado derecho, y algunos predios particulares. Al tiro. Por favor, dame un segundito para terminar esa explicación y te doy la palabra. La alternativa de Rabirruca es la que, digamos, está aguas abajo del pueblo. Eventualmente, si se llegase a concretar esa alternativa, quedaría inundado, ¿ya? La alternativa Manzanar y Malalcahuello están en la zona alta. La alternativa Malalcahuello, para que se hagan una idea, está a unos 1000 metros hacia arriba de la estación antigua de ferrocarriles que está allá, que se llama Manzanar, me parece. Y la alternativa Manzanar está más o menos ubicada un poquito más aguas arriba del pueblo de Manzanar. La alternativa Dillo y la alternativa Blanco no tenemos como un lugar de referencia, porque están metidos básicamente en medio de la cuenca. Lo que sí podemos decir es que la alternativa Dillo está, digamos, rodeada por terreno de la forestal Comaco, Y la alternativa blanco, no hemos precisado alguna referencia específica, pero pretendemos, bueno, a medida que vamos haciendo los estudios de expropiación, estudios de propiedad de la tierra, identificar a los usuarios, que digamos, a los propietarios de los terrenos que estaríamos eventualmente invadiendo. Ahora, como mencionó Álvaro, este fue el primer barrio que hicimos. O sea, nosotros nos paramos, miramos la cuenca desde arriba, dijimos, aquí se podría eventualmente, por condiciones geomorfológicas, o sea, de geografía, ¿ya?, posicionar una obra de embalse. Lo que viene ahora es cómo fue el criterio para cortar y decir, ¿sabes qué? Esta sí, esta no, esta nunca, por ejemplo. Algunos pueden pensar, oye, o sea, para adelantarlo, o sea, Rey Ruca, esa no, se descartó de plano. Si eventualmente, es para que vayan viendo un poco el criterio. Nosotros dijimos, oye, en Rey Ruca hay un buen lugar. Tiene quizás condiciones geológicas, tiene quizás condiciones de agua, hay cantidad de agua. Oye, pero vamos a inundar Rey Ruca. Entonces, todos esos criterios se fueron empleando y utilizando para poder ir descartando las alternativas que se, digamos, se echaron. Y, obviamente, tratamos de, obviamente, buscar el que fuera menos invasivo. ¿Alguien me iba a preguntar algo ahí, por ese? ¿La contesté ya? Ah, ya, ok. Me voy a contestar 15 minutos. Lo que pasa aquí es que los análisis... No, lo que pasa es que los análisis son diferentes desde la perspectiva. Sin lugar a dudas, y la que seamos súper honestos, que por ejemplo, si tú ves el embalse en un río blanco que tiene 168 kilómetros, ¿cuánto tiene de altura? El río Blanco. 120 versus el de que se da en Laguna, ¿ya?, que tiene 58 metros, las condiciones van a ser absolutamente diferentes y no tienen las condiciones que nos están diciendo de firmeza, roca y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Y un poco lo que yo quiero, porque yo me voy a tener que ausentar 15 minutos a la reunión que voy a hacer. Que, no sé, por eso que quiero dejar mi planteamiento. Lógico que en varios de estos quedan los villorros bajo el agua. Así que se van a poniendo el Maracagüeyo, cuando vas poniendo el Manzanar arriba, hablemos de la historia, por lo tanto. Yo creo que eso va a ser imposible de que tenga factibilidad. Por lo tanto, se van a descontar. Hay otros que no van a tener factibilidad por capacidad de agua, por los caudales de los ríos, por las cuencas. No sé técnicamente, pero no estamos entendiendo. Que también van a quedar descartados. A mí me parece que está dando los cortes. Está dando... Ya, pero como me voy a ausentar, quiero dar mi opinión. Como hay uno que da y que obviamente que es la mula, el embalse de la mula, y que a mí me preocupa porque la altura que tiene su embalse son 58 metros, creo que. Yo no me equivoco, ¿sabes? Pero son 50 y tantos metros. Obviamente, que cuando, si por qué voy a dar esta explicación. Cuando ustedes trabajan el tema de para evacuar agua, porque aquí tenemos un grave problema. Los campesinos necesitan el agua justo cuando Curacautín necesita el agua. A él, por primero, ellos no riegan en invierno, ni nosotros necesitamos el agua en invierno. Si nos quieren decir que el agua no necesitamos el agua en invierno. Primer elemento. Segundo elemento. Si tiene 58 metros, no como tiene el Blanco que tiene 100 y tanto y se embalsaría así, esto es una gran extensión de 1.400 hectáreas, ¿me entiendes? Tú vas a poner por lo menos a 20 metros la fluctuación del agua, hacia abajo. ¿Qué significa? Que cuando hay grandes extensiones, esto nos baja como cuando el Blanco que bajaría así. Esto baja así, baja así. Así y así. ¿Saben el barrial que quedaría? Eso técnicamente, por eso que va a ser muy bueno que discutamos aquí técnicamente y que nosotros tengamos la oportunidad también de traer especialistas que expliquen que cuando se bajan en grandes extensiones, entonces, más que un aporte al turismo, porque vi ahí que decía aporte al turismo, ¿me entiendes? Va a ser algo que nos va a perjudicar, pero de raíz. de raíz respecto a cómo van a fluctuar las aguas para acá. Si a eso le agregamos, y por eso es que quiero que venga el especialista acerca de este tema, si a eso le agregamos que las hidroeléctricas sí nos dan ayuda que se van a estudiar más, porque vamos entendiendo, si me pasaron a la cara, me lo explicaron correcto para poderlo entender, se van a entusiasmar la hidroeléctrica, va a ser peor, va a bajar más, y entonces, ¿qué es lo que pido yo? Que efectivamente esto está siendo muy interesante, pero la parte importante de este proyecto es que tengamos un análisis técnico respecto de las consecuencias que vamos a tener. ¿Por qué? Porque para las otras comunas es pura ganancia. Para nosotros ni siquiera, no, pero miren, pues escúchenme por favor, porque ellos estamos conversando. Para nosotros, como comuna, ni siquiera se está regando si quedara en el embalse la bola. Ni un campesino. Segundo, si creemos que vamos a tener velero y vamos a proyectar el turismo, les puedo demostrar técnicamente que va a haber un barrial en la época de hoy, con la cantidad que va a bajar, y porque el agua baja, pero también se recoge, y queda como pequeña laguna. ¿Ya? Entonces, yo pediría que tuviésemos rápido, porque ¿saben qué? Creamos condiciones diferentes, porque el que es de Manzanar anda preguntando ¿qué va a pasarme en el bajo agua? ¿Me entiende? Cuando ya sabemos de antemano que no es así. Sabemos que ni Manzanar, ni el Galiluca, ¿no? Porque hay otras condiciones que me fueron explicando. Pero sería bueno que trabajáramos la parte técnica. Yo creo que a nosotros este proyecto nos está perjudicando. Si se mira desde una perspectiva regional, creo entender cuando las autoridades de la perspectiva regional dicen tenemos que poner 64.000 o 50 y tantos mil, como está diciendo la señora, en producción. Está bien. Y yo no discuto eso, ni tampoco digo que no. Pero no a costa del daño a una comuna que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿sabe qué? Poder meternos en el tema turístico, poder hoy día ser la segunda comuna con fines turísticos. Y ese es un tema que nos ha perjudicado. Conversemos, pero también no nos digan, y por eso que quise hablar antes de ir al partido, no nos digan, mire, Rayuca, porque Rayuca no está en cuestión, hablemoslo así. Porque tampoco está en cuestión, esto es lo que quiero, porque hay temas de caudal, hay otros temas que son interesantes tratar. Solamente para que evitemos que nos distorsionemos mucho ambiente. Yo creo, y eso es lo bueno, que me gustaría que nos demostraran las bondades que tienen. No digo las bondades ni para Lautaro, ni para Calvarino, ni para Pesquenco, ni para Chayén, ni para Victoria. Las bondades para Pura Cautín. Por eso les pido disculpas, porque me pusieron esta reunión hasta ahora. Voy a estar 15 minutos afuera y voy a volver. Yo tengo mi posición clara. Yo creo que igual que los vecinos, tienen que convencernos de que el proyecto nos va a dejar a nosotros utilidad y no daño. Eso nomás, me retiro. Por favor, les pido que mantengamos la presentación hasta el final y vamos a la distancia y tiempo va a haber para que conversemos con la comunidad. Veo que están con muchas ganas de opinar y eso nos interesa. Bueno, habíamos quedado que las alternativas son definidas de esa forma, les diría con digamos, referencias más o menos para que nos vayan indicando dónde están las actividades de una con otra. Vamos a la siguiente. Básicamente, las alternativas se hicieron siguiente análisis de todo tipo. Bueno, la tengo que lanzar, pero una de las preguntas que esta vez fue ¿por qué una cifra no? ¿Una cifra no? ¿Desde qué punto de vista se está analizando? Básicamente hay dos puntos de vista que son vitales. Primero es la capacidad de soporte del suelo. Es decir, ¿dónde yo puedo efectivamente construir una presa y que el suelo que está abajo, ¿cierto?, no me vaya a hacer que esa presa se venga abajo? Es decir, uno busca el lugar donde exista roca, que es el elemento resistente, digamos, de mejor calidad que existe. Y otro elemento importante a considerar, ¿cierto?, y que lamentablemente para los efectos de riego tiene que ser así, es el agua. donde efectivamente no dispongo del caudal suficiente para regar, ¿cierto?, una cantidad específica de superficie. En esas dos líneas, ¿cierto?, se hicieron trabajos con, digamos, el terreno, se hizo visitas a las zonas, se trajo a especialistas en geología, el alcalde nos estaba viendo técnico, y han venido técnicos acá, han venido gente de especialidades en distintas áreas, a ver las zonas, de medio ambiente, de geología, de hidrología, de hidráulica, a revisar los sectores que inicialmente se han identificado. Posteriormente se empezó a dimensionar o a predimensionar de qué tamaño podría eventualmente ser la obra. Y eso se da básicamente cuando tú vas a terreno y miras y dices, oye, la roca está llegando hasta la mitad del cerro. Entonces uno ya intuye que el envase no puede ser muy alto, que son alternativas, por ejemplo, de las bajas que mencionaba, de la yeruca, la muna, ¿cierto? En cambio, hay otros sectores donde uno puede eventualmente decir, oye, la roca es continua, es un elemento bastante soportante, el envase puede ser de más altura. Entonces, hay análisis que se han hecho, espero que entiendan así que no ha sido un tema de azar, ha sido un tema técnico, un tema de diagnóstico desarrollado, y que nos permite construir El espacio de la Se le rompió ya.